Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Nombrarse feminista en un recinto universitario o en un centro de investigaciones no es lo mismo que hacerlo en un territorio indígena de un país cuyo estado sigue siendo colonial y discriminador con los pueblos originarios. Por eso, un grupo creciente de mujeres originarias de Guatemala han empezado a construir una nueva forma de ser feministas, que han nombrado feminismo comunitario. Lorena Cabnal, mujer xinca del territorio de Xalapán, es una de las principales embajadoras y exponentes del feminismo comunitario guatemalteco y está de visita en Costa Rica. Nuestra compañera Noelia Alfaro conversó con ella sobre esta propuesta de transformación y sobre el contexto político actual de Guatemala en la siguiente entrevista. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, saludar a todas las amigas y amigos que en este momento están en sintonía del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Noelia Alfaro y hoy está acá conmigo para conversar Lorena Cabnal, de la Asociación de Mujeres Indígenas de Xalapán, Guatemala, y feminista comunitaria, que está de visita acá en Costa Rica precisamente para ir a algunos de los territorios originarios del país y para conocer un poco más de la realidad que se vive acá. Lorena, muchísimas gracias por este espacio para conversar con Voces Nuestras. Muchas gracias a ti, Noelia, por el espacio de Voces Nuestras para compartir pues nuestro pensamiento y nuestra palabra como feministas comunitarias. Precisamente, Lorena, quisiera que nos contaras, para empezar, cómo definís, o más bien cómo describís, el feminismo comunitario. El feminismo comunitario es una propuesta cósmica y política. Cósmica porque tiene una interpretación a partir de las cosmogonías de pueblos originarios. Es decir, es una interpretación de la vida originaria dentro del mundo originario. Cómo vivimos las mujeres originarias, qué sentimos, cómo interpretamos con nuestros propios códigos la vida, cómo lo nombramos. Y es político porque hay una intencionalidad en esta propuesta feminista que en ese mundo, cómo lo vivimos las mujeres originarias, tengamos el atrevimiento de cuestionar aquellas formas y aquellos relacionamientos dentro de la vida de pueblos originarios que también tienen formas patriarcales, pero no se nombran así en la comunidad originaria. Y es una propuesta que nos invita a replantearnos la vida, a replantearnos cómo las mujeres, cómo los cuerpos, cómo la comunidad es una comunidad donde convive en esa relación no solo cósmica, sino también territorial, y nos invita también a transgredir muchos de los patrones y de los esencialismos étnicos que hoy subyugan la situación y los cuerpos de las mujeres. Se teje con saberes de mujeres originarias. Somos las mujeres originarias las que tenemos también el poder y lo voy a decir como autoridad. Tenemos la autoridad para cuestionar nuestro mundo indígena. El feminismo comunitario nace de la vida cotidiana y esta es una propuesta en el caso de Guatemala, porque también está el feminismo comunitario como propuesta de las hermanas bolivianas, pero en el caso de Guatemala nace justamente de la vida cotidiana. Hay una ruptura con otros feminismos blancos, europeos, ¿sí? Porque empezamos a sentir en el cuerpo que se estandarizan mucho las opresiones de las mujeres en el mundo o la interpretación de las opresiones de las mujeres en el mundo, y es ahí donde nos interesa entonces colocar desde nuestro sentir y estar en el cosmos cómo vivimos las opresiones de las mujeres indígenas. Uh-huh. Es una propuesta que interpela las formas patriarcales en las comunidades y es una propuesta que también propone e invita a la emancipación de las mujeres, a la rebeldía y a la vida. También digamos que hay un término muy, muy ligado, digamos, a la identidad de los pueblos originarios de nuestra región, ¿verdad? Que es la defensa de su territorio, sobre todo en los últimos tiempos. Y utilizas también vos el término de la defensa del territorio cuerpo, ¿verdad? Tal vez si te puedes extender un poquito sobre ese término también. Liki Tuyuhaki Naltepet Cuerpo Naru. Esa es una consigna histórica y política que nació en Amismashaj en el año 2007. Por un lado, traíamos históricamente ya la lucha contra la violencia sexual desde el año 2005 y empezamos a tomarlo personal, es político, y empezamos a decir, te pasa por el cuerpo. Entonces empezamos a hablar del cuerpo, poquito a poquito se fue hilando lo del cuerpo. Después fuimos diciendo, es que tenemos que defender nuestro cuerpo. Poco a poco se fue planteando, bueno, pero es que nuestro cuerpo es como cuando defendemos la tierra. En el caso de la montaña Xalapan, tiene una historia ancestral muy fuerte de recuperación de territorio ancestral. Entonces decía, pues así como nos duele la tierra, pues también el cuerpo nos duele a las mujeres, y es como defender nuestro territorio, ¿verdad? Que es el cuerpo. Y de ahí nace cuando empezamos a decir, defender mi primer territorio, que es el cuerpo. Porque empezamos a hablar de qué, con qué hemos nacido. Al hablar de mi primer territorio, cuerpo, seguimos haciendo esa lucha contra la violencia sexual, las denuncias. En el año 2007 empieza a levantarse la lucha contra minería. Las mujeres somos las que gestamos esa lucha en la montaña Xalapan. En el año 2008 sale con fuerza en las grandes marchas, en las grandes manifestaciones de lucha contra minería. Salimos con una consigna política en ese tiempo, porque entonces no nos nombrábamos feministas comunitarias. Empezamos a nombrar defensa y recuperación de mi territorio cuerpo-tierra, como una consigna política. Esta consigna se va a volver después una consigna epistémica del feminismo comunitario, porque plantea que si bien es cierto que sobre el cuerpo se han construido todas las opresiones patriarcales, se han construido los efectos del colonialismo patriarcal, del racismo patriarcal, del colonialismo, el capitalismo, todos los efectos, también es en el cuerpo donde radica la potencia política para emanciparse. Es ahí. Y luego empezamos a darnos cuenta de lo que tenían en ausencia algunas propuestas o teorías feministas. Pareciera que había una como centralidad, lo voy a decir así, en situar al cuerpo, el cuerpo subordinado, el cuerpo racializado. Pero sentir el cuerpo de mujer indígena, racializado, colonizado, empobrecido, ¿sí? No hablas el mismo idioma, tienes mandatos patriarcales sumamente complejos en la vida cotidiana, rural, entonces te pone en otra dimensión. ¿Cómo es la experiencia también del activismo desde el feminismo en un país con altos índices de violencia y en particular con altos índices de violencia contra las mujeres? Un poco que nos compartas esa experiencia también, Lorena. Nosotras planteamos que las mujeres en Guatemala, no solo estoy hablando de mujeres indígenas, todas las mujeres que habitamos en su pluralidad en Guatemala, creo que convivimos en una situación bastante compleja, como muchas otras mujeres de pueblos, igual acá en Costa Rica, en Abyayala decimos, lo que se nombra como América Latina. Y esto para mí tiene que ver con un acumulado histórico de las violencias construidas sobre los cuerpos de las mujeres. Guatemala viene no solo de los efectos patriarcales ancestrales, sino también de la colonización, viene también de vivir una situación que se acumula con la guerra contra insurgente. Y luego, digamos, esto cómo se acumula con todo el embate del capitalismo y el neoliberalismo. Hoy por hoy, Guatemala es uno de los primeros países a nivel mundial en el cual las mujeres estamos viviendo con mucha gravedad y preocupación los más altos índices de femicidio. La criminalización por ser defensora de territorio cuerpo y territorio tierra ha ascendido en términos alarmantes. ¿Cómo las mujeres han sido consideradas por el Estado de Guatemala? En el caso de mujeres organizadas, hermanas feministas, hermanas de territorio, como mujeres que atentamos contra la seguridad nacional por hacer la defensa del territorio tierra, pero luego también cómo el Estado nos interpreta a partir de que defendemos territorio cuerpo por el derecho a la libre autodeterminación de los cuerpos. Creo que eso ha conllevado que hoy por hoy en Guatemala es complejo seguirte nombrando feminista o indígena o mujer defensora de territorios, ¿verdad? Entonces, creo que hoy por hoy la violencia, el militarismo, cómo se impone el estado de sitio y cómo se incrementan los códigos de militarismo sobre los territorios y los efectos que tiene sobre las mujeres, creo que es fuerte. Si a eso le juntamos el empobrecimiento y si a eso le juntamos que mayoritariamente somos mujeres indígenas las que habitamos el territorio, yo creo que todo esto se junta y se complejiza en el caso de la vida de las mujeres en Guatemala. Lorena, y por último, una pregunta obligada y un poco ligada a esto que estás mencionando, que es el contexto actual de Guatemala. Quisiera preguntarte qué valoración haces de lo que se está viviendo desde hace algunos meses, no solo en cuanto a los hallazgos de redes de corrupción y esto, sino también en la respuesta de la sociedad civil, digamos, y todo lo que hemos estado viendo, manifestaciones, exigencias concretas al gobierno. Sí, efectivamente, en el caso de Guatemala y en esta coyuntura nacional que hay, yo creo que es preciso traer tres cosas. Una, que tiene que ver con que la resistencia histórica ha sido ancestral, ha sido de pueblos, y los pueblos originarios hemos traído desde hace mucho tiempo las grandes manifestaciones, y la resistencia siempre ha estado. Creo que hoy por hoy hay una nueva etapa política donde, si bien es cierto, en años anteriores han sido las luchas populares y sociales en Guatemala que se han juntado en la lucha indígena, y esto tenía que ver en el tiempo de la guerra, después un tanto con la firma de los acuerdos de paz, pero ya luego va disminuyendo y ya nos quedamos los pueblos indígenas y las mujeres feministas también haciendo esa lucha y los sindicatos. Creo que hoy por hoy la sociedad guatemalteca llega al punto de un clímax político social, de tal inestabilidad social, porque el sistema pues es inoperante, el sistema no responde, y los pueblos indígenas, eso lo hemos dicho mucho, ¿verdad? No reconocemos este estado, porque este estado para nosotros es un estado fallido y no es la forma de organización ancestral que teníamos, y aún estando en esta temporalidad es tan complejo, porque es un, nosotros lo nombramos así para, y lo compartimos a la sociedad en términos de que está construido un estado-nación colonial. Y en ese sentido, entonces toda su política, toda su forma de administración política territorial está en esa codificación. Y esa codificación va a ser racista, misógina, ¿verdad? Y capitalista. Y por eso entonces es que de ahí se deslindan los intereses particulares, político-partidistas y de impunidad y de corrupción en el país. Creo que lo que vale la pena también decir, que hoy por hoy hay otras generaciones de juventud, de estudiantes, hay otra generación de mujeres, hay otra generación de mujeres jóvenes feministas, ¿sí? Hay otras expresiones desde el arte, ¿sí? Y hay otras expresiones del pueblo cansado también, del pueblo que sale de los mercados, que sale de las escuelas, que sale de las calles, que sale de los inmigrantes. Se junta una manifestación eminentemente plural ahorita en Guatemala, donde están autoconvocados. No es necesaria una convocatoria y que te inviten, es que sientes la indignación en el cuerpo y sales, y eso te mueve a la calle. ¿Te parece esperanzador el panorama de Guatemala en este momento? A mí me parece que ver a mi hija en las calles de 6 años junto a otras niñas y a otros niños y ver a la juventud, creo que me parece esperanzador ver a otras mujeres y ver que la semilla se ha regado, y que así como defendemos el territorio cuerpo, defendemos el territorio tierra, y hacemos una reinterpretación, porque entonces los movimientos se interesan mucho ahora de por qué planteamos. ¿Por qué no solo planteamos la cárcel para los impunes y los corruptos? También planteamos la libertad para las presas y presos políticos por la defensa de territorio tierra. ¿Y por qué estamos también en medio de todo esto las mujeres metiendo la defensa de territorio cuerpo contra el femicidio? Y estamos, creo que son mensajes importantes, y eso sí que me parece esperanzador. Bueno, Lorena Cabnal, de la Asociación de Mujeres Indígenas de Xalapán, en Guatemala, feminista comunitaria, muchísimas gracias entonces pues por compartirnos esta esperanza y esta invitación a reflexionar y a pensarnos de maneras distintas. Lorena, muchas gracias también por estar de visita acá en Costa Rica. Muchas gracias también a ti, a ustedes como voces nuestras, y que nuestras voces sigan compartiéndose en los territorios con las hermanas. Un abrazo y afectividades desde nuestra tierra y desde nuestro cuerpo.